este tipo penal habilita la persecución policial muy claramente orientada a los usuarios y a determinado tipo de usuarios, fundamentalmente a poblaciones vulnerables, personas jóvenes, personas a los estratos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Un reciente informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del Servicio de Información de Estadísticas Criminales, da cuenta que en los últimos años el 88% de las causas abiertas por infracción a la ley de drogas lo ha sido por tenencia para consumo personal y por la tenencia simple o tenencia neutra. Yo, junto con otras personas, tuve ocasión de hacer un estudio un tanto superficial, si se quiere, pero creo que con algún grado de verosimilitud, acerca del costo que representa la sustanciación de estas causas hasta que normalmente llegan al archivo. En nuestro análisis nos llevó a la conclusión que el Estado argentino, las provincias, invierten de sus escasos recursos entre 10 y 15 mil pesos para tener abiertas o sustanciar causas por tenencia para consumo fundamentalmente. En este sentido, desde ya adhiero entonces decididamente a la propuesta que el Estado argentino debe despenalizar la tenencia para consumo y para poder realmente orientar y dedicar sus esfuerzos a la persecución del narcotráfico, el comercio verdaderamente escala.